Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Muy bien. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos y enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Me da un poco de vergüenza predicar hoy porque hay muchos santos con nosotros, ¿verdad? Y hay grandes predicadores, grandes santos, de los cruzados, hay cruzados ahí. Está Santa Teresita, ahí anda Santa Faustina, que están conversando con Santa Catalina, las dos andan conversando. ¿Pero los santos conversaban en misa? No, tiene que estar acá. Y después está Juan Diego ahí, chiquitito, muy bien, Juan Dieguito. Bueno, hoy celebramos la fiesta de los santos. Estos niños que están revestidos, sepan que aunque ellos no se den cuenta totalmente, los santos están ahí como envolviéndolos. Les queda una marca, una impronta. Ellos, los niños se quieren identificar con lo que ellos se revisten. Por eso en la fiesta de Halloween es tan grave que los chicos se vistan de cosas tenebrosas, porque ellos buscan identificarse con eso y les deja una marca psicológica muy grave. Entonces no se dan cuenta los papás del daño que les, psicológico que les hacen a esos niños, donde después empiezan a buscar las cosas ocultas y terroríficas, después no entienden por qué quieren ver películas de terror y no entienden por qué están nerviosos, por qué ellos pelean, por qué pegan, porque son malos, y si los visten de cosas malas, oscuras y tenebrosas, obviamente que van a obrar de esa manera. El niño busca obrar como él se ha identificado. Yo me acuerdo un niñito que una vez se tiró, veía mucho Superman de chiquito, y se tiró del techo de cabeza, así, creía que se puso una capita para ver si volaba. No se mató, pero quedó bastante golpeado. Bueno, pero eso muestra cómo el niño quiere identificarse con lo que se reviste. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Y por eso en el día de hoy estoy seguro que a ellos les va a hacer mucho bien estar, no tanto a la madre Getsemaní, que ya es grandecita, pero a los más chicos les va a quedar marcado. Y también a los grandes, ¿eh? Porque es una manera de honrar al santo, ¿verdad? De honrar al santo. Entonces, de esa manera, uno se une de corazón a corazón a ellos. Estamos celebrando la fiesta de todos los santos, pero no nos olvidemos quién es el santo. Tres veces santo, santo, santo. ¿Quién es santo, santo, santo? Estos son santos nada más, una vez. Pero ¿quién es santo, santo, santo? Dios. Tres veces santo quiere decir la plenitud de la santidad. Y toda la santidad viene de Dios. Dios es el primer santo. Por tanto, la fiesta en el cielo es primero hacia Dios. Luego hacia la Santísima, luego hacia Dios hecho hombre, Cristo, toda la humanidad de Cristo resplandeciente, luego la Santísima Virgen, y luego los ángeles, y por último todos los santos. Ese es el orden de la santidad en el cielo. Pero sale todo de una sola fuente, así como nosotros tenemos el sol, del cual sale toda la luz y el calor. No hay luz y calor en la tierra comparable al sol. Es lo más grande que tenemos creado, más cerca, para constatar. De ahí sale toda la fuente de la luz y del calor. Los calores fuertes de aquí, de Tetustla, vienen por ese sol. Y los calores del desierto, ¿verdad? Y la luz. Ahora, Dios es el mismo, la misma santidad, como un sol radiante, del cual derivan todos los rayos de luz. ¿Vieron ustedes cuando... alguna vez ustedes niños, a ver, a los niños le hablo, a todos los santos y a todos los grandes también. ¿Vieron que hay esos rosarios fluorescentes que uno lo pone a la luz y después apaga la luz de noche y se ven? ¿Nunca vieron eso? Sí, lo vieron, ¿verdad? Bien, así es un poco la santidad. Dios es el sol, es la fuente de la santidad. Los santos que tratan de vivir y adaptarse a lo que es Dios, es decir, practicar las virtudes, ser bueno, sed santo como yo soy santo, dice el Señor, sed santos como el Padre Celestial es santo, significa tender a esa santidad, ponerme cerquita para después salir luminoso, y después de un tiempito esa luz se va apagando, tengo que acercarme de vuelta a la fuente de la luz para que brille lo que no es la luz propia. Lo que tiene luz participada se apaga si no está siempre cerca, al menos con mucha frecuencia, cerca de la luz. Así es la santidad. La persona que se aleja de Dios se va apagando, pierde la santidad. ¿Y qué me hace santo? La cercanía con Dios. Me carga de luz, me carga de luz, de santidad, que yo puedo irradiar hacia los demás. Yo me acuerdo cuando era chico también jugábamos mucho con eso, porque dejamos un ratito el rosario o una imagencita de la Virgen, la dejábamos muy cerca de la luz, apagábamos y con eso iluminábamos todo, se ilumina todo. Ahora, qué maravilloso, pero también no duraba más que una hora, hora y media, y en la medida que pasaba el tiempo se iba apagando. Bien, entonces que en este día, no quiero estirarme mucho por los niños, que en este día sepamos nosotros dónde está la santidad, en Cristo, en Dios hecho hombre, para que lo veamos y lo palpemos. Aquí está la santidad en la Eucaristía, que nos hace santos. Cuando comemos la Eucaristía nos transfiguramos. Cristo se transfigura en el Monte de los Olivos, en el Monte de la Transfiguración, para mostrar cómo estaba lleno de ese Dios. La luz era tan intensa, ¿por qué? Porque él veía permanentemente a Dios y él era Dios. Entonces en ese momento dejó que apareciera la luz que él tenía. Y era una luz que les impresionó muchísimo. Pero si hubiera sido más fuerte, hubiera dejado ciego a los apóstoles, ¿verdad? Solo dejó ver algo de esa luz. Bueno, que nosotros también, cada vez que vengamos a comulgar, cada vez que oremos, que nos acerquemos a Dios, sepamos salir transmitiendo luz a los demás. Esa gracia le pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen.